de teatro? Sí, sí. Siempre. Bueno, tenemos en línea a una señora que se llama Elena Nesis. Ella, o sea, si ves el currículum que hay en la página, son 4 hojas de todas cosas que hizo, es una grosa. Y realmente parece ser que si lo ves ahora ya nos va a contar cómo es. Nació en el año 1966, es egresada del Colegio Nacional Buenos Aires, es licenciada en Artes de la UBA, hizo seminario de clown, seminario de teatro imagen, seminario de perfeccionamiento actoral, entre miles de cosas más que hay acá. También estuvo en un cortometraje premiado que se llamó Al Caleidoscopio, siendo un personaje protagónico. También estuvo protagonizando Los Visitantes, hizo bueno, una publicidad para Lotería Nacional, bolos en Chiquititas como Vos y Yo, Verano del 98, Primicias, Campeones, El 22, Valentino, Amas de Casas Desesperadas, publicidad de Patalgina y bueno, como directora también hizo De Ratas y Hombres, Historias de un Enamorado, El Callejón de los Deseos. Ayudante en dirección de casting para el film Comodines. ¡Wow! Profesora, dramaturga, directora de sus alumnos en la escuela que está dirigiendo ahora, que se llama Escuelita de Teatro. Vamos a darle las buenas noches a Elena Nesis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Largo lo tuyo, ¿eh? Suena bien, así como lo contás vos. Años de trabajo se ve acá y de estudio. Sí, la verdad que sí, un montón. Bueno, un placer tenerte al aire. Te damos las buenas noches. Con nosotros están Maxi, Nacho y Julia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero contanos por qué tanto estudio de teatro, tanto estudio de arte, de dónde salió la idea. ¿Tenés herencia de, por ese lado o salió no, de vos? No, la verdad que no. Vengo de una familia judía, había que ir al Nacional Buenos Aires, después en el secundario había que recibirse en la universidad. Cumplí con esa parte, pero nadie se esperaba que me iba a dedicar al arte. Mi abuelo tenía mi Saide que decía, pero nenita, ¿qué es eso artista que vos haces? Porque si vos estudias farmacia, yo te pongo farmacia. Si estudias ginecología, yo te pongo consultorio. Pero ¿qué es eso que vos haces, artista, teatro? Teatro. Y bueno, pero me terminó poniendo una escuela de teatro, así que se portó bien el abuelo. Bien el abuelo. Sí, compró una casa y yo gracias a eso, entre otras cosas, después de haber estudiado mucho, mucho, mucho y haber trabajado especialmente con un maestro, Raúl Serrano, fue como el maestro más importante de todos los que tuve muchos. Silvina Sabater, Roberto Sáiz, bueno, y todos esos que vos nombraste, pero trabajé 13 años yo con Raúl Serrano y ahí armé el departamento de niñas y adolescentes. Y después me independicé, digamos, desde el 2003 que ya hasta con adultos también trabajé en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en fin, cuando se creó la universidad, al principio de todo. Trabajé con muchos maestros, estudié con muchos y me parecía que era muy serio esto de dar clases. También, como actriz, hice lo más que pude, ¿no? El sueño era ser actriz al principio. Y después la docencia me lo tomé muy, muy en serio y me gustó mucho y me gusta mucho. Trabajo con muchos grupos, es muy difícil. A veces coordinar grupos, la gente, las expectativas, en fin. Pero, y la gente en sí, ¿qué es lo que va a buscar una escuela de teatro? ¿Todos buscan querer aprender a actuar o no tienen otros motivos por el cual se acercan a una escuela de teatro? La verdad, no sea una escuela, otra escuela, yo puedo hablar de la mía. En la escuela de teatro, primero estoy armando ya todo un equipo, trabaja conmigo otra gente, ya hay discípulos que sí, que parece ser que se lo tomaron en serio y bueno, y los superviso sus clases y también dan clases, pero en principio te diría que un 90% de la gente que se acerca, por lo menos a mi escuela, lo que menos quieren es ser actores. ¿Ah, sí? Sí, muchos vienen que necesitan hacer cambios, que se sienten muy cerrados, que no se pueden vincular, que no se pueden conectar, que unos son abogados, contadores, vendedores, es decir, el perfil de estudiante de teatro es un 15% el que fantasea con ser actor. Maxi, te habla Elena. ¿Qué tal? Yo, por ejemplo, empecé teatro y voy para desinhibirme, para relajarme un poco, para aprender a desenvolverme un poco mejor. Ah, ¿viste? Me das la razón. Claro. Así vienen. Después se encuentran con que se empiezan a apasionar. Yo tengo colectiveros, fleteros, vos te reís, pero te lo juro. Qué bueno. Tengo un perfil, tengo la República Argentina, no tengo un perfil del que quiere ser actor y nada más. Bien popular. Tengo amas de casa, la gente viene mucho por internet, entonces tengo mucha diversidad. Tengo gente con muchos problemas que se confunde y cree que va a resolverlos allí. ¿Tipo psicología buscan? Sí, buscan terapia y yo hago la siguiente aclaración siempre en todas mis entrevistas. Terapéutico no es lo mismo que terapia. Yo no soy terapeuta. Claro. Terapéutico puede ser cantar, pintar, correr y estar en grupo, según Pichón Rivière, ya es de por sí una actividad terapéutica. O sea que yo respondo ese perfil también, pero no soy terapeuta. Y eso se lo aclaro a la gente. Claro. A veces dicen, me sale más barato y prefiero hacer teatro, ¿me servirá? Y la verdad que yo no puedo responder a eso. Y como profesora, ¿qué es más fácil de enseñarle, a los chicos o a los grandes? A los chicos, yo creo que hasta que esté viejita y ya ellos por ahí se aburran y digan, no, una vieja, ¿no? Yo creo que voy a seguir estando porque yo soy tan feliz. Yo no lo hago por ellos, lo hago por mí. Me da mucho, mucho placer. Soy una niña con los niños. Me divierten, son puros, tienen algo especial. No es que es más fácil, es complejo, porque el chico viene con la carga de los adultos y hay que coordinar muy bien un grupo de niños. Yo te diría que hay que tener mucha más responsabilidad trabajando con niños que con adultos. Te habla Ignacio. Elena, a la hora de empezar una clase con gente que es inexperta, que fue por lo que hablábamos recién, ¿uno qué hace como profesor? Agarra, empieza dándole ejercicios de relajación o de improvisación, las primeras interpretaciones teatrales, o se hace más guionado. Está muy bien, tu pregunta es maravillosa. Es la pregunta que además ellos, con la que ellos vienen, tienen terror. Porque dicen, yo, es más, me suelen preguntar si doy clases particulares, porque tienen miedo, tienen claro. vergüenza. Pues claro, porque te vea el otro ya te da vergüenza. Yo también Exacto. estuve yendo a clases por de teatro. Por ejemplo, yo por eso, y no critico a otros, yo hablo de lo que hago yo. A mí me gusta construirme a partir de lo que hago yo, claro. ¿no? Es decir, hay otros que... Pero soy consciente, yo no dejo ver mis clases. No es un shopping, ¿viste? Una clase de gym que vos probás y que te gusta. O una comida, ¿viste? Que la probás y te das cuenta enseguida, el paladar no miente. Acá hago un trabajo con un grupo donde la gente se tiene que ir integrando a poco. Siempre lo comparo con aprender a nadar. Tenés que pisar el agüita a poquito. Digamos, hay dos tipos de aprendizajes básicos, para que entiendan. Digamos, para poder expresarlo brevemente. Uno es el traumático. Si yo te tiro al agua, vos vas a flotar como puedas, ¿viste? Vas a lograr respirar si no te morís. Y vas a aprender traumáticamente. El otro es el que vas pisando el agüita, vas de a poquito, vas jugando. Yo hago todos ejercicios donde la gente no se da cuenta y no es consciente de entrada que empieza a recuperar su niño, que empieza a relacionarse con otros sin prejuicios, sin competencias. ¿Cuáles son esos ejercicios, Elena? Yo no hago relajación, salvo que la energía del grupo lo requiera. Yo cuando era alumna me hacían hacer unos ejercicios espantosos de relajación que duraban mucho tiempo, que qué sé yo, no sé. Para mí eso era terrible. O ejercicios de concentración. No, yo creo que la relajación activa es lo mejor. Entonces, que la gente venga, pueda descargar, expresarse, jugar mediante consignas muy claras. Hablando de jugar, te interrumpo. A vos, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, bueno, pensá que sos un canario, ponele. Y hago de canario. Está bien. Sí. Es buenísimo, es increíble, porque la imaginación... Sí, pero si yo le digo eso a la gente, la primer clase me va a mirar mal, ¿viste? Hay que tener tanto cuidado porque hay una mezcla, hay un equilibrio delicado que tenés que encontrar entre tirar una consigna que puede ser muy divertida y entonces explico que está el cerebro, que tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que trabajemos con el derecho. Hay que explicarle a la gente porque si no, no se manda directo, tiene miedo. Tiene prejuicios. Claro, miedo a que se rían de ellos. Es que la gente está acostumbrada a reírse de los otros. Claro. Entonces, cuando los invitás a reírse con otros, se produce un cambio de lugar y de rol que no están acostumbrados y se relajan cuando ven que es posible. por lo menos en mi escuela, yo te hablo de cómo trabajo yo, en todos mis grupos, ¿eh? Con niños, con adolescentes y con adultos. Es exactamente la misma postura. Nadie compite con nadie. Yo siempre digo, el modelo no es cortarse el pelo como Araceli González. Y vos no sos Araceli González. Vas a una peluquería y te muestran, viste, las revistas. Hay que, a ver, señora, ¿cómo quiere cortarse el pelo? ¿Cómo quién? Y vos no tenés un pito que ver con esa persona. Entonces lo interesante sería encontrar el modelo de uno, que el peluquero te diga, usted, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Y encontrarse con uno mismo mejor y superándose. Estos ejercicios se pueden hacer, son técnicos también, no es que es una subjetividad mía. ¿Me seguís? Uh-huh. Entonces, los ejercicios tienden a que la gente se desinhiba desde ya, se relaje, como vos decías, pero como consecuencia, no como búsqueda. A partir de un ejercicio de integración, de confianza, de juego, el alumno termina como consecuencia relajado, desinhibido, tranquilo. Y bueno, y se van bárbaros y de paso fundamento todo y los voy metiendo en la técnica de la incorporación de la estructura dramática, o sea, voy trabajando cosas técnicas. Claro. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo porque estábamos todos escuchándote. La verdad, yo quería ir a tu escuela, Gracias. Elena, una última pregunta. Sí. Ahora, ¿estás dando clases? ¿La gente en dónde te puede ver? ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy dando clases ya hace desde el año 1990, así que ininterrumpidamente. Tengo un pequeño teatrito, lo trabajo con Eduardo Meneghelli también, con otros discípulos, insisto, en la calle Sarandí 766. Sí. Al lado de otro teatro, el que fue de mi maestro Serrano, que se llama Artefacto. Yo no soy Artefacto, el mío se llama Teatro El Espión. Lo aclaro porque la gente a veces se confunde. El mío es chiquitito, esta es una casa pintada de azul y tiene un cartelito con un ojo, porque cuando yo empecé en la Universidad de Buenos Aires como alumna, tenía un profesor, que no me olvido más, que se llamaba Mirko Buchín, que yo me reía, al principio no lo entendía, y él decía que el espectador teatral era una especie de espión, de voyeur en francés, de espión de la escena. Claro. Entonces me quedó grabado eso, y cuando le quise poner un nombre al teatro se me ocurrió El Espión, y el logo del teatro es un ojo. Claro, bien acorde. Así que bueno, claro, y estoy esperando todavía que me terminen de hacer el trámite de patentamiento de ese nombre. Y bueno, y el sitio web en el que me pueden ver es www.escuelitadeteatro.com.ar. Es re fácil. Bien fácil, sí, obvio. Sí. Bueno, Elena, muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias. A ustedes. No, a vos por participar y por habernos esperado hasta esta hora para salir al aire, ¿eh? No, por favor. Muchísimas gracias, nos vemos. Chau, un honor. Chau, cuando quieran, ¿puedo pasar un chivo? Sí, sí, dale. Estoy ensayando dos espectáculos. Uno de ellos es inédito, de Griselda Gambaro, que es una gran autora nacional, y se llama Pisar el Palito, lo estoy por estrenar ya en un mes, así que me gustaría invitarlos, de verdad. Dale. Y bueno, otro día nos contás acerca de eso también. Sí, cómo no, llámenme cuando quieran. Dale. Dale. Y el otro espectáculo es muy divertido, se llama Chicas en Acción, es un infantil que me muero de risa y va a tener todas cosas virtuales y proyecciones y cosas así novedosas. Es un infantil que escribí yo y que también lo dirijo. Bárbaro. Bueno, Elena, muchísimas gracias. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.